El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Buenas tardes, amigos del Punto Crítico. Hoy es viernes 22 de julio del 2016. Estamos transcurriendo la semana número 29. Ya han transcurrido 204 días del año. Los saluda Diego Rivero, productor de esta emisión radiofónica, a nombre de nuestro titular Eduardo Ramos Fuster, que ya no alcanzó a llegar el día de hoy. Ya ven cómo está el tráfico, ya está lloviendo por acá en la Ciudad de México. Estamos a una temperatura promedio de 14 grados centígrados. Se esperaban máximas de 23 grados, pero pues creo que con estas lluvias ya no llegaremos a tanto. La puesta de sol se espera para eso de las 20 horas con 16. Y pues bueno, hoy tenemos muchísima información. Hoy nos estará acompañando vía telefónica la licenciada Isabel Miranda de Wallace, presidenta y fundadora de la Asociación Civil Alto al Secuestro, con el tema de una denuncia que presentará ella ante la PGR por las amenazas que ha habido en su contra. Todo esto a raíz, pues, del asesinato de un periodista allá en Veracruz. Bueno, estamos tomando este tema a raíz de eso. La señora Miranda de Wallace ya había denunciado amenazas en su contra desde la semana pasada. Y pues bueno, también trae cifras ella sobre el aumento de los delitos. Como bien saben, ella está dedicada al delito del secuestro más que nada. Y pues bueno, ella nos trae cifras y nos va a actualizar este asunto de las amenazas en su contra. También tenemos al diputado Enrique Pérez Rodríguez, él es diputado federal del PAN por el estado de Veracruz y también nos va a hablar de estos tenores de las desapariciones de periodistas allá en Veracruz. Y bueno, a raíz de todo esto de las agresiones a periodistas, no podemos dejar de lado el hecho de que nosotros en el Punto Crítico también hemos sido víctimas de esto de las desapariciones. Desafortunadamente nuestro compañero Federico García Contreras, él es uno de los 97 periodistas que han desaparecido a lo largo de estos 16 años. Él trabajaba ya en San Luis Potosí, colaboraba con el periódico diario El Punto Crítico. Él era reportero gráfico, salía a dar sus recorridos, pues veía que captaba con su cámara. Aproximadamente hace 4 años que se dio la desaparición, estuvimos manteniendo un banner en la portada del periódico que iba contando los días en los que él permaneció desaparecido. Una comitiva del periódico El Punto Crítico incluso encabezó una visita allá al gobierno de San Luis Potosí y ante las negativas o las evasivas del gobernador ya directamente, pues los periodistas que fueron allá a ver qué es lo que había pasado, pues no llegaron a ninguna conclusión, ya que pues las autoridades se vieron muy reacias a investigar la desaparición de este compañero. Argumentaron que pues no era periodista, que él se dedicaba a otra cosa, pero pues realmente sí ejercía la actividad periodística. A nosotros nos consta porque él nos mandaba sus imágenes desde allá de San Luis Potosí, exactamente en el municipio de Tanquián es donde él desaparece. Al tomar unas fotos pues supuestamente lo detiene la policía o supuestos policías. Lo llevan, como le llaman en algunos lugares, a galeras y ahí lo tuvieron detenido. Le dan la libertad, digamos, no se le finca ninguna responsabilidad, pero al momento de liberarlo, supuestamente, por lo que sabemos, le dijeron a los mismos policías que lo retuvieron, pues que lo fueran a dejar a su casa y es en ese trayecto en el que él desaparece y ya. Pues nadie supo de él. Sus hijas fueron las que encabezaron la búsqueda. Estuvieron varias veces aquí en la Ciudad de México acompañándonos para dar fe de la desaparición de su padre, Federico García Contreras. Y pues hasta la fecha no sabemos qué pasó con él ni en qué acabó todo este asunto. Y pues bueno, todo eso viene a raíz del clima de inseguridad que se ha venido viviendo aquí en la capital. También el tema que estaremos tocando hoy, pues es la denuncia que hace la periodista Carmen Aristegui directamente a la presidencia acusa a la presidencia y pues varios funcionarios, acusa un aparato de represión en su contra y ellos ya denunciaron que han recibido amenazas, tanto ella como su equipo, y ellos señalan directamente al presidente Enrique Peña Nieto y al gobierno de la República. Y pues yo creo que aquí la postura que debemos de tomar es que se debe respetar la libertad de expresión como medio. Creo que es un punto que hemos defendido siempre, el respeto a la libertad de expresión, y pues es el trabajo que nosotros venimos haciendo cada día y es lo menos que pedimos, ¿no? Entonces, en lo que hacemos los enlaces, vamos a tener a todo el recorrido informativo, y en lo que hacemos los enlaces, vámonos directo al punto crítico de la noticia. Gobierno federal cumplirá con metas del proyecto carretero en los 863 días que le restan a la gestión 2012-2018, asegura Raúl Murrieta Cummings, subsecretario de Comunicaciones y Transportes. Procuradora General de la República, Arely Gómez, atiende a madres de desaparecidos que realizaban huelga de hambre afuera del edificio de la PGR. Congreso de Veracruz aprueba iniciativa del gobernador Javier Duarte para pagar deuda con recursos obtenidos del impuesto del 3% sobre la nómina de empresarios. Maestros de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero rechazan nuevo modelo educativo con bloqueo en la autopista del Sol. Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez el Bronco, anuncia partida federal de 58 millones de pesos para remodelar el penal de Topo Chico. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Y vámonos directamente hasta Presidencia de la República. Allá nos informa nuestro compañero Fernando Vela. Enrique Peña Nieto, en una visita que le hizo al presidente Obama, invita al diálogo al ya oficialmente candidato Donald Trump y a Hillary Clinton también. Y por ahí nos trae también la actualización de este tema de Aristegui, que es el deslindamiento de la Presidencia de la República de las amenazas en contra de Carmen Aristegui. Fernando Vela, tú tienes la información, adelante. Así es, Diego, buenas tardes. El presidente Enrique Peña Nieto propuso a los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton y Donald Trump, iniciar un diálogo abierto y franco sobre la relación bilateral. En un mensaje a medios con su homólogo Barack Obama, afirmó que su gobierno trabajará de forma constructiva y de buena fe con el próximo mandatario. Desde ahora expreso mi absoluta voluntad de colaboración a quien en noviembre sea electo, dijo el presidente. Por otro lado, dijo que el próximo mandatario estadounidense encontrará en México y en su gobierno una actitud constructiva, propositiva y de buena fe para engrandecer la relación. Enrique Peña Nieto aseguró que el gobierno mexicano desde este momento no opinará ni fijará posiciones sobre el proceso electoral estadounidense. Tras un encuentro privado con sus comitivas, Barack Obama y Peña Nieto aseguraron que la relación bilateral vive su mejor momento, por lo que desearán que esta se fortaleciera con la siguiente administración. Y como bien decías, en el tema de Carmen Aristegui, la presidencia se deslinda de la demanda de MBS contra la periodista. A través de un comunicado se dijo que ni el gobierno de la República ni dependencia alguna de la Administración Pública Federal ha presentado recurso legal contra alguna periodista o comunicador con relación a la demanda interpuesta por MBS contra Carmen Aristegui. Aseguraron que hay total libertad de expresión y total libertad de prensa. Claramente se trata de un conflicto entre particulares, manifestó. El asunto, sostuvo, se estará resolviendo en instancias judiciales en la Ciudad de México. Y es que, como bien decías, ayer la periodista Carmen Aristegui y Penguin Random House, grupo editorial, dieron a conocer una denuncia que interpuso el empresario Joaquín Vargas, presidente de MBS Radio, en contra de la periodista Carmen Aristegui por supuesto daño moral. MBS confirmó que la demanda está en curso, está en el Poder Judicial, y aclaró que no exige ningún pago económico, sino que la periodista compruebe sus dichos en el prólogo del libro y, en su caso, que pida una disculpa. Y es que se había hablado, según la misma Carmen Aristegui había señalado, que se estaba solicitando que los ejemplares que ya están a la venta en librerías fueran retirados de los estanquillos y que en la próxima edición saliera sin el prólogo de la periodista, Diego. Pues bueno, parece que ahora va la suya, ¿no?, de los de MBS. Así es, y bueno, recordemos que Carmen Aristegui tenía los niveles de audiencia más altos. De la mañana, incluso competía muy fuertemente con las audiencias de Víctor Trujillo en su personaje de Broso, el payaso tenebroso, y a la raíz de la salida de la periodista de la cadena MBS, pues la verdad es que entraron en una parte donde pero no también ahí salir, competía no tienen los niveles de rating que antes tenían. Competía entre comillas con Broso, ¿no? Porque manejaban la misma línea editorial prácticamente. Así es, me refiero a que la gente que gustaba ver de la televisión se quedaba con Broso, la gente que gustaba de radio, de escuchar la radio se quedaba con Aristegui. Y bueno, pues ahora ya no tenemos a ninguno de los dos. Así es, esperemos al mes de agosto, supuestamente Víctor Trujillo tendrá un nuevo programa. Pero no va a ser nada como el Mañanero, lo van a... No, ahí hay un conflicto de intereses bastante severo. Y reiteró que, la periodista Carmen Aristegui reiteró que continuará su labor periodística a través de internet y a través de páginas electrónicas. Pues bueno, Fernando Velas, seguiremos aquí pendientes de tu información y de lo que pase pues en esta novela llamada México. Así es. Bueno, seguimos muchísimas gracias, Fernando. Hasta luego. Y bueno, ya tenemos también desde Cámara de Diputados a nuestro compañero y analista allá en Cámara de Diputados, Juan Carlos Árraga, y él nos trae también información en este tenor de Carmen Aristegui y la demanda que hace MBS en contra de la periodista por el libro de la Casa Blanca, que pues ya escaló hasta Los Pinos este conflicto. Adelante, Juan Carlos Árraga, ¿qué tenemos ahí en Diputados? Hola, muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y al auditorio. Mira, han sido varios los diputados que están pidiendo que se respete el derecho a la libertad de expresión, y esto en referencia a la demanda que MBS presentó contra la periodista Carmen Aristegui por supuesto difamación. Aquí los diputados lo que han comentado, sobre todo diputados de oposición, del PAN, del PRD, es que los periodistas en nuestro país no pueden estar sujetos a la ley Mordaza. Y esto cobra relevancia porque pareciera que la demanda de MBS fuera en ese sentido. De parte de los diputados del PRI y del Verde no ha habido ningún pronunciamiento al respecto. Y bueno, era de esperarse que después de la disculpa del presidente, ellos hicieran mutis sobre este tema. Pues bueno, Juan Carlos Arragay, tenemos el análisis desde Cámara de Diputados. ¿Qué otros temas hay ahí en Cámara de Diputados o es este el que ha permeado totalmente el día? Mira, uno de los temas que, si bien no es de interés nacional, se está volviendo ya de interés nacional, es el tema del zoológico de Chapultepec. Resulta ser que hoy trascendió en medios aquí en Cámara de Diputados que se murió una leona en el zoológico de Chapultepec, y al parecer ya tenía semanas de haber fallecido. Y esto empieza a cobrar ya una relevancia diferente porque no sería el primer animal que muere en un periodo de tiempo menor a 30 días. Y esto es lo que ya está poniendo sobre alerta a los diputados, es que hay un pésimo manejo de parte del gobierno de Miguel Ángel Mancera y de su secretaria inamovible Tania Müller en lo que respecta al manejo de animales en los zoológicos de la ciudad. Sin lugar a dudas que es un tema que va a crecer. Y te adelanto que el Partido Verde presentó en la permanente ya una iniciativa de ley que tiene que ver con los zoológicos. Vamos a ver en próximos días cómo se da el curso sobre esta iniciativa de ley y qué es lo que sigue creciendo, porque sin lugar a dudas los diputados federales no van a quitar el dedo del renglón en la materia de los zoológicos en la capital del país. Pues bueno, Juan Carlos Arraga, entonces ahora vamos a estar viendo lo de la leona de Chapultepec, ya no lo del gorila, ¿no? Así es, pero desafortunadamente, como te digo, ya son dos animales en un periodo de tiempo muy corto, y esto lo que pone a descubierto es lo que todo el mundo está diciendo. El gobierno de Miguel Ángel Mancera y Tania Müller han fracasado en el manejo de los zoológicos de la capital del país. Pues ya prácticamente todos piden la cabeza de Tania Müller, ¿no? Es una voz unísona. Es una voz que venía sonando desde que Tania Müller falseó la información

Espectáculos PDL SADCB. Integrantes del Consejo Delegacional para los Adultos Mayores de Xochimilco participaron en la segunda muestra de actividades que incluyen manualidades, activación física y presentaciones de música, danza y poesía. El jefe delegacional Avelino Méndez Rangel destacó la importancia de este sector de la población y reafirmó el compromiso de su administración en la búsqueda de espacios en los que puedan exponer y poner a la venta los productos que elaboran en cada una de las 10 casas del adulto mayor que existen en la delegación Xochimilco. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Chistlán, libertad a presos políticos y abrogación de la reforma educativa, exigió la caravana de los pueblos originarios de Oaxaca por la paz y la justicia, conformada por 142 autoridades comunales y más de 930 pobladores durante su paso por la ciudad de Puebla. La Fiscalía de Veracruz ya identificó a 5 de los 6 cadáveres que fueron hallados la madrugada de ayer en el camino Limones Tenetexpan del municipio Malio Fabio Altamirano. Era un policía ministerial, su esposa, su empleada doméstica y un amigo. Y finalmente, alrededor de un centenar de personas, entre maestros, padres de familia, cerraron de nueva cuenta dos de las principales vías que conectan al centro del país con la península de Yucatán, lo cual ha dejado cientos de viajeros varados que transitan por la zona debido a la temporada vacacional, así como transportistas a los que dichos bloqueos los perjudican económicamente. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Vamos con la información en esta tarde aquí en El Punto Crítico, este viernes, fin de semana, inicio de fin de semana. Y bueno, pues tenemos a Francisco Montaño desde el Senado. Recibe permanente informe de participaciones a entidades federativas. ¿Qué tal, Francisco Montaño? ¿Cómo estás? Muy buena tarde, noche. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues sí, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió un informe de la Secretaría de Hacienda con información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas actualizado al mes de junio de 2016. Las participaciones pagadas a entidades federativas de enero a junio ascendieron a 355,000 millones de pesos. Quiero comentarte que de enero a junio del 2016, el Fondo General de Participaciones fue quien más mayores recursos asignó a los gobiernos estatales, con una cifra de 260,000 millones de pesos. El Estado de México fue la entidad que mayores recursos recibió, ya que se le asignó un total de 45,576 millones de pesos entre enero y junio del presente año, mientras que Baja California Sur fue la entidad con menos recursos en el mismo periodo, con 2,147 millones de pesos. Las participaciones pagadas a entidades federativas tan solo para el mes de junio también ascendieron a un total de 65,000 millones de pesos, mientras que para el mismo mes, en el 2015, representaron 48,000 millones de pesos. Otra vez, el Estado de México es la entidad con mayores recursos asignados durante el mes de junio del presente año, al recibir 9,000 millones de pesos, mientras que Baja California Sur en el mismo mes recibió 423,000 millones de pesos. Esta es mi información. Pues muchísimas gracias por tu información, Francisco Montaño, allá en el Senado de la República. Un fuerte abrazo y que tengas buen fin de semana. Gracias. Igualmente, Rubén, y estamos pendientes. Bueno, pues los invitamos a que estén en contacto con nosotros. No lo olviden, a través de arroba El Punto Crítico, esto en Twitter y en facebook.com/El Punto Crítico. Bien, pues resulta que en información de la Ciudad de México, gobernadores del PRD y Mancera cierran filas en torno a Alejandra Barrales, los gobernadores de izquierda, incluido el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, cerraron filas en torno a la presidenta nacional del PRD, ahora Alejandra Barrales, y aceptaron ser parte del Consejo Consultivo, órgano donde se discutirá y definirá el rumbo y la situación del partido. Mancera, en una entrevista que dio después allá en el aquí en Polanco, en un hotel de Polanco, bueno, pues

en la zona de Coatzacoalcos, Minatitlán, un promedio de un secuestro diario. El día de ayer, en la zona cerca de Veracruz, Boca del Río, 6 cadáveres. Y así te puedo enlistar todo lo que está sucediendo en este sentido en Veracruz. Lamentablemente nos tienen sumidos en una etapa oscura para Veracruz y que definitivamente ya queremos salir de ella. Ahora, respecto a las autoridades, diputado, pues, ¿qué opina usted? ¿Qué está haciendo la autoridad competente en este aspecto? ¿Nada o de la vista gorda? ¿Qué está sucediendo en ese aspecto, diputado? Pues mira, yo diría que es complaciente y tolerante con lo que sucede. Te digo, la sociedad está ya harta de este tipo de situaciones que no permiten un desarrollo en Veracruz. Se ven afectadas las circunstancias en materia de turismo. Si tú vienes a Veracruz, vas a ver que esa alegría de los veracruzanos ya es miedo, porque te vuelvo a repetir, vivimos una situación muy, muy difícil en Veracruz en materia de inseguridad. Ahora, una de las cosas que llama la atención es que la Gendarmería Nacional, pues ya está en algunas zonas de Veracruz, y sin embargo, aún así no hay resultados, diputado, sigue habiendo secuestros todos los días. Así es. Hace ya más de un mes el gobernador anunció que llegaba la gendarmería para el sur de Veracruz para atajar la incidencia delictiva en la zona de Coatzacoalcos, y bueno, no ha hecho presencia este grupo de fuerzas federales, pero definitivamente lo que pasa es que no tenemos policías confiables, no tenemos autoridades que estén comprometidas en materia de procuración de justicia, y el sector de procuración de justicia y de seguridad creo que está fallando en Veracruz. Ahora tenemos otra situación también, diputado, usted ha hecho comentarios acerca de Javier Duarte durante su administración, pues el reclamo es por su parte, o lo que usted ha comentado es que debería ya de dejar su puesto, ¿no? ¿Qué nos puede decir, bueno, a este respecto, diputado, si es tan amable? Yo creo que Veracruz en esta administración vive unos momentos más oscuros en su historia de gobierno. Este gobierno se ha caracterizado por la opacidad, se ha caracterizado por la falta de transparencia y sobre todo por el saqueo de los recursos de los veracruzanos. Se han robado la salud de los veracruzanos al llevarse los recursos del Seguro Popular. Se han robado también los recursos para la infraestructura que nos falta en Veracruz. Se han robado también los recursos de la educación, y estamos precisamente ya los veracruzanos hartos de esta situación. Ya queremos que esto acabe, como te decía. Entonces el llamado, diputado, es a que las autoridades competentes pues ya hagan su trabajo. Usted directamente, ¿a quién piensa que no está haciendo su trabajo en este caso, en esta situación que está viviendo Veracruz? El gobierno federal debe abrir más los ojos en Veracruz. Recordemos que en días pasados el vocero de la presidencia y el vocero de la Procuraduría General de la República anunciaron acciones de inconstitucionalidad contra hechos que a todas luces contrarios a derecho, ¿sí? Porque quieren imponer a modo fiscales anticorrupción, salas anticorrupción, pero a modo, con el objeto de garantizar solamente impunidad. Y esto no puede ser posible. Veracruz ha sido saqueado. Veracruz no puede seguir soportando esta situación. Correcto, diputado, pues nos gustaría saber si quiere agregar algo más en esta entrevista y en esta tarde. Es necesario que las autoridades del gobierno federal, el gobierno de la República, pongan más atención a Veracruz. Siguen sucediendo cosas en Veracruz que lastiman mucho a los veracruzanos en todos los aspectos. Ya te repito, es necesario hacer algo de inmediato por parte del gobierno de la República. Correcto. Y diputado, en otros tenores, que quisiéramos nada más saber su comentario,

Breves internacionales. El magnate Donald Trump oficializó hoy su propuesta estrella, la construcción de un muro en la frontera con México, en su discurso de aceptación como candidato republicano a la Casa Blanca. Poco más de un año de lanzar esta controvertida idea en la presentación de su insólita campaña. Así afirmó el magnate en un discurso que cierra hoy la convención republicana de Cleveland, Ohio, en Estados Unidos. Y en otras noticias, la directora general del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, recomendó hoy que la incertidumbre que rodea los términos del Brexit sea disipada lo más rápido posible, ante su negativo efecto en la economía global. La máxima responsable del Fondo Monetario Internacional consideró hoy en Pekín que es necesario abordar la situación con premura para después explorar las formas en las que el Reino Unido continúa participando en la economía del mundo. Y hablando de cambio climático, al ritmo actual, el 2016 puede convertirse en el año más caliente de la historia. Las temperaturas medias en el mundo han batido otro récord en el primer semestre del año, lo que anticipa que puede convertirse en el año más caliente desde que existen mediciones. Así lo dijo hoy la Organización Meteorológica Mundial. También destacan que en ese periodo el deshielo en el Ártico ha ocurrido de manera temprana y acelerada, un indicador irrefutable del ritmo al que avanza el calentamiento global. Hasta aquí mis breves internacionales. Para el Punto Crítico, Laura Brujés. Oye, papi. Sí, hijo, dime. Si en este país no funcionan las reformas estructurales, no funcionan las políticas públicas, no funcionan los planes de gobierno, no funcionan los nuevos sistemas, ¿funcionarán las disculpas públicas, las cuentas alegres y los discursos triunfalistas? Visión Laboral con Javier Cerón. Y bueno, pues el sector obrero señala que por el momento pues no hay nada para incrementar el salario mínimo y sobre todo ninguna reunión agendada en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, por lo que todo indica que pese a los apetitos y las propuestas hechas por políticos y partidos políticos, pues esto simple y sencillamente no se lleva a cabo porque no hay las condiciones económicas de las empresas y tampoco pues hay un incremento salarial que venga a resolver de inmediato pues la crisis que enfrenta la clase trabajadora. La vía son las negociaciones contractuales y por ahí van directamente rumbo a terminar miles de negociaciones que dan un promedio de 5% de prestaciones económicas. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. El Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y el Banco Mundial, el BM, apoyaron un nuevo modelo de educación del Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE. El apoyo es por un monto total de $300 millones para aplicarlos en 4 años para el desarrollo de los programas de educación inicial y educación comunitaria. El director de Administración y Finanzas del CONAFE, Enrique Filiberto Torres Rivera, informó de este apoyo financiero del Banco Mundial y del BID que se realiza a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este financiamiento beneficiará a 1,179,379 personas que viven en las comunidades que atiende el CONAFE. Bueno, esta es una muy buena noticia, sobre todo para las que estudian en las zonas indígenas. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bien, pues tenemos el día de hoy información, obviamente, de los pesos y centavos. Tenemos el dólar en Banamex a la compra en 18.08. Esto en Banamex, repito, a la venta en 18.83. También tenemos el dólar en Ixe Banco a la compra en 17.45, a la venta en 18.85. La Bolsa Mexicana de Valores registra 47.537.28 unidades, un alza de 0.36%. El barril de petróleo lo tenemos en $38.86 el barril. Las reservas al 15 de julio, exactamente en $177,315 millones. Así es la información que acostumbramos darle a usted, que amablemente nos escucha. El oro lo tenemos en $30,500 la onza y la plata libertad permanece exactamente en $300 la onza. Así es, mis estimados amigos, radio escuchas, así es. Bueno, pues también tenemos hoy en la portada del periódico El Punto Crítico, así que la invitación está abierta para que, por supuesto, nos visite en www.elpuntocritico.com. Y por cierto, aprovechamos este instante para a usted comentarle, mi estimada familia, que tenemos el día de hoy boletos, todavía lo vamos a postear en nuestro Facebook. Atención, porque tenemos boletos para que vayan a disfrutar una obra familiar en estas ya vacaciones. Mañana, sabadito, a las 12 de la tarde, en el Teatro Telón de Asfalto, exactamente a las 12 de la tarde. Teatro del Telón de Asfalto se encuentra ubicado en Mixcoac e Insurgentes. Allá lo vamos a postear a través de Twitter, a través de Facebook, para que usted, pues, amablemente nos acompañe. Tenemos 10 pases dobles. Atención, 10 pases dobles para que mándenos algún comentario. Es muy importante. Es muy importante en TuneIn. Exactamente, nos están indicando que nos mande un comentario en TuneIn Radio. Claro, los que nos están escuchando a través de la señal de TuneIn, bueno, pues la invitación está abierta para que nos hagan saber algún comentario, y con esto ya tienen su acceso doble el día de mañana para que se vayan a disfrutar Colorín Colorado, cada color por su lado, 10 pases dobles. Y atención, bueno, pues tenemos el día de hoy en el punto crítico, en la portada, impugnan elección priista en tela de juicio ante Tribunal Electoral la designación de Ochoa Reza. Esto en la página número 3. Generará Expro Agroalimentaria ventas por $1,000,000,000, según la Zagarpa. Esto viene en Moneda, en la página número 10. También tenemos Profepa, abandonó 72 animales. El proceso de estadía de los animales es irregular. Esto en Metrópoli, exactamente en la página número 13. Y atención a este tema que hemos estado tratando durante la semana aquí en el punto crítico. En 16 años han sido asesinados 97 periodistas en México. 21 crímenes se registran en Veracruz. Son los datos que ayer nos estaba proporcionando el diputado que amablemente nos brindó la entrevista. 17 en la actual administración de Javier Duarte. Un estado muy difícil. Ahorita está muy complicado, a pesar, como nos estaba diciendo hasta hace un momento el diputado, bueno, pues a pesar de la gendarmería, ha sido una tomada de pelo, según palabras de él. Así es que, mis estimados amigos, pues los invitamos a que visiten www.elpuntocritico.com con información útil para la toma de decisiones. Muchísimas gracias a usted que nos ha acompañado. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, se despide su servidor Rubén Labastida. Mañana los invitamos a que nos escuchen en punto de las 12 de la tarde, de 12 a 2, como lo acostumbramos, la revista de la radio. Vamos a tener filosofía transgeneracional con Rita del Pilar. Va a estar Padme Castellanos, por supuesto, la vidente, el poeta de la radio, también Miguel López Cibernal va a estar aquí al pie del cañón. Tenemos entrevistas de teatro, de música, así es que quédese con nosotros. Hay sorpresas, también hay algunos regalos para usted que amablemente nos siga a través de la señal de internet. No olvide hacernos sus comentarios en TuneIn Radio para tener sus accesos para este fin de semana en teatro. Así es que vamos a darle juego a las redes sociales. Que tenga usted extraordinario viernes. No olvide sacar la sombrilla, las lluvias han estado gruesísimas, hay inundaciones aquí en circuito, a la altura de Melchor Ocampo, aquí donde estamos ubicados. Hay bastantes inundaciones, hay bastantes choques. Bueno, pues usted relájese y pase un extraordinario inicio de fin de semana y que la pase muy bien. Estamos en contacto. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comuníquete al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror.